trabajadores acá seguimos organizados en la asamblea permanente y estamos a la espera de que se produzca la reunión que prometió ayer la intendenta Domingla con los trabajadores en respuesta a si consigue o no que la provincia le dé el visto bueno de lo que se debería percibir a partir de julio. Y en ese marco, bueno, continuamos todos reunidos acá en el